Estás escuchando Line Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Bienvenidos a otro jueves de 9 Beats. ¡Yay! ¡Por fin! y bueno, pues vamos empezando. Un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo desde la página de Reset MX. También a todos los que nos escuchan ¿por dónde? Directamente en MixLR, la página de Animarte. ¿Dónde más? En iVoox, iTunes, en Recalentado. Bueno, donde nos estén escuchando. La verdad, gracias por estarnos escuchando ya en el programa 51. Ya estamos más allá que acá. Y bueno, como casi, como todos los jueves, está acompañándome Cosmo. Hola, gente. Gracias por acompañarnos en otro 9 Beats. Qué bonito que nos hayan descargado, nos estén escuchando en vivo, no importa. Y pues a darle. ¡Yay! Y también anda por aquí el Tocayo. Tocayo, hola a todos, ¿cómo están? Yo extrañándolos ya, deseando que sea jueves cada semana. Después de estar ya, ¿cuántos llevo? ¿Ya un mes y medio? ¿Dos meses? Sí, y creo todavía que... ¿no me crees que estoy feliz de estar aquí? Ay, apenas vas para uno, tampoco. No, bueno, ves, o sea, ni el tiempo lo registro de la felicidad. Y bueno, también está por ahí Dark Monster. ¿Dónde andas, Dark Monster? Saluda a la gente. Hola a todos, aquí leyendo cómo intentan. Bueno, no están troleando a Chris, lo están filtrando por su tía. Ahí practicando para ser mamá, creo. Claro. Y pues nada, gracias por igual por descargarnos y por escucharnos. Sí, y bueno, también está Sorcerers ahí controlando la musiquita y haciéndonos felices. Y bueno, haciendo que ustedes nos escuchen. Entonces también muchas gracias a Sorcerers porque llegó de aviso, de pronto aviso. Y bueno, se supone que debería estar aquí Crush y no ha llegado, entonces bueno, tache para Crush. Canta en el próximo 9 Beats. Quien no llega a tiempo, canta. Es la nueva regla. Y por supuesto, para no cantar yo en el próximo 9 Beats, vamos a saludar a la gente del chat. Hola, chat. Y bueno, pues tenemos aquí a Alex Gwen, que llegó desde tempranito. También está Big Kick. También está Geras, Lost in House, Omar. Y bueno, miren, también tenemos aquí la visita del señor jefe Raúl. Que bueno, ya saben, para darle fe y legalidad a 9 Beats de que sea de Reset, ¿no? Ahí anda de visita, ya lo vi. Omnipresente. Así es, vigilándonos. Y bueno, pues vamos empezando. Y bueno, Cosmo, ¿qué jugaste esta semana? Cuéntame. Jugué un mod de terror para Doom y Daylight. ¿Y ya? ¿Y Animal Crossing o no jugaste Animal Crossing? Pues los 5 minutos diarios y ya. Sí, eso es normal. Y bueno, Tocayo, ¿tú qué has estado jugando aparte de FIFA? Yo estaba jugando The Walking Dead, que la verdad estoy muy entretenido. El primerito, lo acabo de comprar para el Vita. Ajá. Y la verdad está súper entretenido. Nada más que ese tipo de videojuegos como que no me terminan de convencer. Así de no haces nada, nada más lees. Como que no me terminan de gustar, pero está súper entretenido la historia, la verdad me va gustando. Y bueno, ya dijiste, estuve jugando un ratito FIFA, estuve jugando Metal Slug, estuve jugando, ¿qué más? Batman Arkham City un rato, ya lo extrañaba y ya, creo que ya, eso es todo. Nada más. Y bueno, Dark Monsters, ¿tú qué jugaste? Cuéntanos, por favor. Oye, Cristian, Omar dice que se va a ir porque está sacando el Nightbeat. ¿Qué? Que se va a ir porque Omar SDT dice que se va a ir porque estás aquí en el Nightbeat. ¿Por qué? Ya causó eso, ya también lo voy a correr del cinema, ahora del Nightbeat también. No. ¿Es tu enemigo jurado? Sí, oye, el otro día se me puso bien loco porque no me gustó el Capitán América y él la fue a ver 6 veces. Pero bueno, así yo bueno, sigo queriendo a mis compañeros. Regresando al tema, he estado jugando un poco en Black Light Retribution y empecé a jugar el demo de PES que está en Play 4. Sigo ahí con la duda de si comprarlo o, como dice un amigo, esperar a que lo saquen gratis para PlayStation Plus. Yo creo que PES es uno de esos juegos que vale la pena comprar. Sí, definitivamente. Lo que sí algo no entendí, que se supone que tiene 3D, y mi tele tiene 3D, pero no sabía si estaba viendo en 3D o no. No sé cómo activarlo, creo. No, más bien, no sé si esté así como en 3D, ese tipo de 3D. O sea, yo lo que tengo entendido es que es... Ay, se me fue la onda. O sea, es como bidimensional, pero en 3D. O sea, es de 2 dimensiones, pero... Pero el mapa ese tiene 3 dimensiones, no 2. Sí, porque de hecho cuando entré al juego, el propio juego me dio un aviso de que tu tele tiene capacidad de 3D. ¿Deseas activar esta función? Y ya no sé si se activó o qué pedo. Más bien, se nota en la profundidad, ¿no? Ahí sí, de hecho se notaba ahí un poquito. O sea, es que pero... tiene 3 ejes, pues, no 2. Sí, está muy bonito ese juego. Creo que me gustó mucho los pocos minutos que lo he podido jugar. Está bastante entretenido. Y bueno, pues ahí, de una vez ya que está el chat, voten para ver si metemos a Omar o no. No es cierto. Pero bueno, ya llegó Betotti. ¡Yay! Hola, Betotti. Y bueno, yo he estado jugando Deponia. Terminé Deponia y empecé a jugar Chaos on Deponia. Y... jugando... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? The Magic Quest of the Epic Loot. Lo probé. Y... ¿qué más? Pues Animal Crossing. Harvest Moon. Y bueno, unas que otras cosas. ¡Eh! ¡Hey, también está aquí Michelle! ¡Hola, Michelle! Y va. Entonces, bueno, vamos a música. Y ahorita regresamos para empezar con 9 Beats y ser felices. Muy bien. ¿Podemos ir al corto musical, señor Sorcerer? ¿Me avisa, porfa, si está listo? Va, muy bien. Entonces vamos al corto musical y ahorita regresamos para seguir siendo felices en 9 Beats. Porque soy tía. Desde hoy. Y bueno. Make a me with me, it will be so much fun to hear. Just turn on your Wii, and we'll make one or two or three. Make a me. Tom and even Obama has a me on his Wii. Wait, no. If you feel sad, take a tip from me. Make a me. and once again you'll be happy. Everyone sees us, we have me's, even Jesus probably has a me. His me is holy. So I made a me. Me me gusta mi mi thi thi. Because he looks just like me. Pero espérate que sea un Steam sale y salen bien baratos. Sí, ¿por en lo Steam, quieres jugar ya? No, pues en Steam el único juego que tengo es porque estaba gratis. Es este. Y bueno, empezamos el programa hablando de Steam. ¡Woo! Sí, ya saben, aquí siempre nos las aplican. Y bueno. Ay, qué feo. Que sale bien barato. Borderlands. Borderlands sale barato en Steam. No, todo sale bien barato. Bueno, todo. Bueno, casi todo. A menos de que sea un juego que acaba de salir. Sí, claro. Pues como Dark Souls 2 que acaba de salir hoy. Sí, ponle, si ahorita ven a Steam Sale, pues no estaría de oferta. Es. Pero para la Steam Sale, no sé, de Halloween o Navidad, te aseguro que ya va a estar de oferta. Igual no con el 50, pero sí con un 30. Sí, así es. ¿Cómo se llama este juego de...? Es un shooter que tenías un robot, se hizo muy famoso. GLaDOS, y no es shooter. Ajá, pero no, pero ¿cómo se llama el juego? Portal. Ah, bueno, yo tengo ese nada más en Steam, porque estaba gratis. Sí, yo también lo tengo. Yo también lo compré, entre comillas. ¿En serio? ¿No sabías que se llamaba Portal? Ah, se me olvidó el nombre. No, sí lo sabía, pero se me olvidó. Y lo ofendes al llamarlo... O sea, juegas FIFA y no sabes quién es Portal, y no sabes cómo se llama Portal. Yo no juego FIFA. Ah, no, tú no juegas FIFA. No, pero te digo... Ya no. Tienen un trauma con eso, creo. Lo ofendes al llamarlo FPS, porque en ningún momento disparas o matas a alguien. Bueno, tienes razón. Bueno, pues sí disparas, bueno, es en primera persona. Pero... No, pones portales. Bueno, pero estás es como disparar. Pero no es un arma, o sea, no tienes que estar... Acomodas portales, pero no es como... Pero es mejor que FIFA. Portal es un excelente juego. Si no han jugado, deberían. Yo no lo acabé. No sé qué un ser humano extraño no ha jugado FIFA, pero... FIFA. ¡No! ¿Qué está pasando conmigo? Uy, creo que alguien tiene un pequeño problema. No, tú tienes el problema. Estás contaminando mi programa. ¡Fuera! Conste que no he dicho nada. A ver, Lencho pregunta: ¿qué recomiendas? ¿Harvest Moon Tales of Two Towns, Harvest Moon A New Beginning o Rune Factory 4? Tales of Two Towns, yo creo que es de mis favoritos. Se me hace mucho mejor porque todavía conserva un poquito de la esencia de Harvest Moon, porque A New Beginning es un brincote, es como, por ejemplo, es un nuevo inicio. No, A New Beginning es como un poquito más como si estuvieras jugando Animal Crossing. Entonces, te recomiendo más Tales of the Town, definitivamente. Así es. Sí, si no han jugado Harvest Moon, deberían. Lástima que no está para Mac. ¡Ah! Pero no importa, puedes emular Windows y mientras emulas Windows, emulas un emulador. Es un emulador. Emulas un emulador de... ¿Qué será bueno? Pues el primerito de Super Nintendo. No, es emular Windows dentro de Mac para emular con el Dolphin, emular la consola virtual y emular el Super Mario 3 del NES, y dentro de ese emular el primer Mario original. Así de fácil. Así, casual. Dice Lencho que también el de Game Boy Advance es muy bueno, también. Pues yo creo que de los mejores es Friends of the Mineral Town, Tales of Two Towns. Sí, varios. Y si no tengo todos, Android, bueno, ¿no? Todos. Yo único que jugué fue el de GameCube. Es que dice Omar que en tu Android bajas un emulador, pero ¿y si no tengo Android? Hay para iOS, para Windows Phone, para lo que me digas. Sí, un amigo mío está jugando Pokémon en su iPhone. Pero con jailbreak. No, de hecho no. No, hay uno que le hace jailbreak. Uh-huh. Él es super Apple fan y no hace jailbreak. Lo único que tienes que hacer es cambiar la fecha super bestial, porque haz de cuenta que el emulador funciona en base a que, no sé, pasa el 8 de octubre del 2009 y ya, te bloqueas. Pero si tu iPhone tiene una fecha de que es según el 2007, no hay problema y funciona perfecto. ¿De 1910? Y bueno, ¿saben? Hace rato alguien me preguntaba que si le iba a enseñar a mi sobrina a jugar. Y la verdad es que me voy a esperar, porque creo que meterle juegos a los niños desde muy pequeños es muy malo. Claro que no. Pero, o sea, ¿puede jugar Pokémon Snap? No, le pones a jugar Tetris y cosas así. Sino porque, por ejemplo, tienes que ponerla a jugar con otras cosas primero, ¿sabes? O sea, no la puedes como meter a... obviamente con un año no, pero te esperas a que tenga a lo mejor unos 6 o 7 años, digo, no a los 3 años la vas a poner a que ella se ponga a jugar eso, ¿no? O sea, le das otras cosas. Pues mi sobrino desde los 6 años. Mi sobrino desde los 6 años usa tableta porque se la compraron en Estados Unidos. Y a los 7 ya jugaba Gears of War 2. Dice Omar que la ponga a jugar Dark Souls. Amnesia. No, ponle Amnesia o Daylight, así, pura cosa bien tétrica. Y para que no sea miedosa como yo, uh-huh. Y desde chiquita ya sea ruda. Cristi, ¿cuál fue el primer juego que te acuerdas que jugaste así tal cual? este videojuego, obviamente. Alicat, en Atari. Ayer hablamos de Alicat. Sí, Alicat es un juego horrible. Pero me acuerdo mucho de Alicat por los colores. Horrible. Todo juego de Atari era de colores. Hay que Atari, estás bien ruca. gracias, Alex, gracias. Sí, es el juego que más viejo que me acuerdo. No sé si haya jugado otro, pero sí, ese sí, de ese sí me acuerdo. Y otro que yo creo que el primer juego que me envició así durísimo fue el Tetris del NES. Porque jugábamos mi hermano y yo horas. Y luego de ahí ya fue en la compu. Entonces, ya fueron otras cosas. Como Counter-Strike, Doom, Half-Life. Aunque Half-Life siempre me asustaba y gritaba. Y mi hermano se burlaba de mí. ¿Qué te asustaba? Pues porque a veces me asustaba, porque aparecían de la nada cosas y así, entonces me asustaba. Ah, Cristi, de mis primeros juegos que jugué fue Doom. Ah, también jugué Doom. Sí. Yo creo que el primero fue Resident Evil 2. Bueno, no, yo lo jugaba a mi primo y yo me asustaba. ¿El primer juego que jugaste? No, yo lo jugué. No, bueno, o sea, el primer videojuego que presencié. Ah, sí, yo empecé. Bueno, no, yo empecé a jugar en... Pero es que también depende. En el NES, porque yo no tenía... O sea, mi primera consola fue un 64, pero empecé a jugar en un NES, que era de mi primo. Y creo que fue Super Mario Bros. 3 o algo así. Yo también. Según mi hermano, el primer videojuego que toqué fue... No fue el primer videojuego que jugué Doom, pero sí fue de los primeros. Según mi hermano, así la primera vez que agarré un control y jugué algo fue... Dice, no me acuerdo si fue el primer Mario o Mario 3, pero fue uno de esos dos. Y dice, no saltaste más allá del primer barranco, pero... pero fue lo que jugaste. Y ya después en la compu, mi hermano jugaba Doom y yo lo veía. Y después era como, bueno, le toca este nivel, ¿no? Y ya jugaba yo todo mal y ya mi hermano continuaba jugando. También tenía un juego que nunca me acuerdo cómo se llama, que jugaba mi hermano. Era como naves espaciales, pero era submarino. Y peleabas contra aliens. Y eran como 6 discos. Entonces, haz de cuenta que conforme ibas avanzando en la historia, pues tenías que poner otro disco y así. Y no me puedo acordar cómo se llama, pero todo estaba así como con colores negro y verde. Entonces era súper oscuro. Y era horrible, pero yo me acuerdo que ahí estaba todo el día yo viendo jugar a mi hermano. Cristi dice, Betoti, que si jugaste E.T. y lo borraste de tu memoria. No, fíjate que no me acuerdo haber jugado E.T., ni que haya estado en mi casa, ni que alguien lo haya mencionado. Normalmente ahorita, había juegos de coches. Porque que lo desentierren, van a encontrar uno con tu nombre. No, mi hermano grande, bueno, mi hermano mayor, es casi 6 años más grande que yo. Y de él sigo yo. Entonces, pues le compraban a él los juegos, entonces él prefería juegos de coches. Entonces, casi todos los primeros juegos que teníamos de Atari y así eran de coches. Y en todas las consolas que hemos tenido siempre hay Gran Turismo o Need for Speed, Burnout y cosas así, ¿no? De esos siempre son de los que más me acuerdo. También había un juego que era de carreras, que era de una compañía que hace autos modelo, que no me puedo acordar ahorita cómo se llama, que era genial porque era como tan clase B el juego, que me acuerdo que estabas compitiendo contra un tipo que era super redneck, y cuando te pasaba salía como un tipo cutscene que se estaba sacando un moco y te lo aventaba. Okay. Entonces, no me puedo acordar cómo se llamaba este juego, pero era así de una compañía que hace modelos de automóviles, de esos que se arman poco a poco. Era genial ese juego, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ay no, tengo que buscarlo. Y el moco causaba un accidente. Y el moco. Era genial. Podías competir como contra varios. Cada quien tenía como su vehículo específico y había una... Eran como 4 o 5. Y era así como un tipo todo redneck, uno gordo, un negro, creo, y una chava. Dice Alex Wayne que jugar FIFA por error es una cosa, pero jugarlo por gusto es deficiencia mental. ¡Ah! Se están diciendo retard. Cosmo jugaba FIFA, pero los insultos, ¿o sí, de plano? Según Betotti, yo jugaba FIFA, pero no quería admitirlo. No, mi primo y mi hermano eran super fans de FIFA. Y cada que así nos reuníamos era como, ¡eh, vamos a jugar! Y empezaban con FIFA, era como, ¡ay! Y ya me sentaba yo a verlos porque no me gusta FIFA. Nunca me gustó ni me interesó. No, fíjate que yo he jugado FIFA. Una vez fui a una como tipo, ¿qué era? Pues a una fiesta, ¿no? Bueno, pero era más bien como una reunión. Y pues llevaron sus dos Xbox, ¿no? Para hacer acá LAN party. Y entonces ponen Halo y yo así como, ¡iu, Halo! ¿No tienen otra cosa? Y ya, ¡FIFA! Y yo, ok, Halo será. Y ya, entonces terminaron de jugar Halo y de todas maneras jugaron FIFA. Y entonces me dicen, ¿quieres jugar? Y yo, pues nunca he jugado FIFA en mi vida. Y ya me dicen, bueno, mira, ahorita te enseñamos. Y ya, me dice, aprieta el rojo. Y yo, ¿cuál es el rojo? Me dice, pues el rojo. Y yo no veo, así dime qué letra es el rojo. Y ya me dice, no, pues tal. Ah, sí, ya. Y luego me dicen, eres la primera niña que lo le tengo que decir por colores. Y yo así como que, ah, ok, bueno, no importa. Porque siempre me decía, ahora apriétale al amarillo. Y yo, ¿cuál es el amarillo? O sea, nunca me acuerdo de los colores. Pues nomás sé dónde están las letras, pero no sé dónde están los colores. Tiene colores. Te preguntas, la primera vez que te dicen eso. Ajá, así como, ¿por qué me dices los colores? Me dices, es que todas las niñas las tengo que decir por colores. Y yo, pero pues yo no soy una niña normal. Okay. En ese tiempo cuando tenía Xbox más y usaba más mi Xbox que mi Play 3 antes de que muriera, y mi score en Xbox era muy bueno, ahora es triste como de 1500. Dice Betote Cristi, ¿me dijiste niña? Ya llegó Retro Miguel. Hola Miguel, un saludo a todos los del Retrocast que me caen muy bien, siempre me hacen reír. Sí, pero así son las experiencias. Y bueno, qué cosas. Cosmo, saca el duende. No. Ya lo iban a correr de Reset la semana pasada por sacarlo. No lo pueden correr por los podcasts porque yo mando en los podcasts. Lo mejor fue como todos callados esa vez y Cosmo de lana. Ah, Cosmo es mi amigo. Por eso le canto una canción del cerdo especial. Eres un Cosmo, ¿no, verdad? ¿Alguien dijo cerdo? ¡Sí! ¡Yo dije cerdo! ¡Cerdo! Eres un cerdo. Un cerdo gordo. Apestoso. Apestoso. Cerdo, cerdo. ¿Saben? He estado buscando un gordo de pulpo y no lo he encontrado. Si alguien ve un gordo de pulpo, avísenme, por favor. Sería súper padre así, con tentáculos. ¿Cuál, el que tiene los tentáculos raros? No sé, nunca he visto un gordo de pulpo. Yo sí vi uno, déjame, busco la imagen. ¿Viste un gorro de pulpo y no me avisaste? O sea, lo vi en la calle, pero no le tomé fotos. ¿Por qué no me avisas que viste un gorro de pulpo? Estoy de muy buen humor. ¿Tan fan eres que...? Hoy por fin dormí. Llevo 3 semanas durmiéndome a las 5. 5:30, 6. Y ayer me dio sueño a la una, no lo podía creer. Sí. A ver, me están enseñando un gorro. ¡Ah, por Dios! Ese es David Jones. Sacaré a relucir mi belleza. Mi belleza masculina y pulposa. Ese mismo que pusieron en el chat es el que vi. Ah, mira, es como de David Jones, ¿no? No, es Cthulhu. Ah, es Cthulhu. Cthulhu es David Jones, ya lo decidí. O un gorro de Kraken. Dice Retro Miguel que sí, ya vimos el Humble Bundle, que está bien bueno. No lo he visto. ¿Qué trae? ¿Alguien sabe qué trae? Para celulares móviles, ¿no? El que está ahorita. A ver, Retro Miguel, ¿qué trae? Infórmanos, por favor. Porque seguramente el Humble Bundle no está en las noticias de 9 Bits. ¿De quién es culpa eso? A ti. Cave Story. A ver. Ese es un gorro de pulpo. Está chistoso. Pero no parece como pulpo. ¿O sí? Ah, el Weekly Sale. Ah, no sé si está muy bueno. ¿Sí? ¿Qué trae Cosmo? Días se llevan también Tesla Grass. ¿Qué tal? Pues ya escucharon. Está bueno. Está bueno. ¡Ah! ¡Qué padre! A mí solo me da gusto tener cuenta de Steam. Pero mi cartera no. ¡No! ¡Se cayó! ¡Ay! Estoy tirando todo. A ver, ¿qué hago buscando gorros de pulpo? Buscas gorros de pulpo porque Christy dijo que quería un gorro de pulpo. Portal 2 está a $5. Así que pueden ir a comprar Portal 2. Para todos aquellos que no han jugado Portal, por favor, háganse un favor y jueguen Portal y Portal 2. Portal 2 vale la pena solo por Potato Glados. ¿Y saben qué? Yo creo que Chell habla el mismo idioma que Icaros. O Icaros habla Chellish o algo así. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Chell no habla. Pero es una niña genio. Sí, es una niña genio. Se parece a mí. No creo que de niña hayas hecho una hiperplanta. ¿O sí? Casi. Es que no quise. Hacía pasteles de popó y así. Espera otro tipo de respuesta. De hecho. Yo hacía carros. No hacía carros, pero ya... aprendí a leer a los 2 años, ¿cuenta? De popo y tierra. Hay gente que tiene 40 y tampoco sabe leer, así que sí. Bueno. Sí. Solo que no gateé, entonces como no gateé, soy muy torpe. Pero tengo problemas psicomotrices. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. No puedo caminar sin tropezarme, pero supe leer desde los 2 años y ahora leo un promedio de 80 libros al año. Bueno, unas cosas por otras, no se puede tener todo en la vida. Ay, Ya, pues quiéranme. Que no, para no que miento, Pedro Beto, procese sí. Todo lo que dice, para como 3 minutos. ¿Qué? Para que el cerebro procese todo lo que dice, estará como 3 minutos para sacar una respuesta a alguien aquí. Beto te dice que miento, que una vez dije que 50. Sí, Beto, pero ya lo mejoré. Obviamente cada año lo mejoro. Porque cada año tengo más dinero para ir a comprar libros. Dice Retro Miguel que él sí me quiere, que me vaya a Mexicali, que ya tengo casa. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, gracias. ¡Oh, un ejército de pulpos es mío! Yo aquí sí. Tengo uno de esos pulpos. La verdad es que era tan torpe que mi mamá me mandaba a hacer estudios del cerebro, me mandaba a hacer mapeos cerebrales y encefalogramas. Cada mes o algo así, porque mi mamá decía que algo tenía que tener mal. ¿En serio? Sí, entonces se da cuenta que como yo leía mucho, ya conocía muchas palabras, entonces tenía un léxico de persona de 18 años como a los 10, y y mi mamá decía que yo tenía que tener algún problema porque era torpe. Y esto es lo que pasa cuando los padres se interesan por alguien. Así es. Mientras mis hermanos comían tierra, mi mamá se preocupaba porque yo era torpe. Ok. Dice Betotti que le decían encefalogramas, pero se metía en su cerebro rayos gamma. Y ahora soy She-Hulk, ¿ok? Bueno. Ay, no, bueno. ¿Quién quiere VVVV en Steam? ¡Yo! Bueno. Yo quiero tener un juego. Bueno, regálaselo al pobre porque solo tiene un juego. ¿Y si está en Mac, eh? ¿Y qué? Si está para Mac. ¿Por qué tienes Mac? Tiene Mac, pero no... tiene más de un juego en Steam. Ah, ya me acordé que ya me preguntaste por qué tienes... Ya me contestaste por qué tienes Mac. Ya lo recordé. Sí. ¿Por qué? Y ahorita... es que quisiera... es diseñador y Mac es para diseño. Ah. Ay, ya. Con eso. Ya, no, ya le... Yo expliqué el por qué era tenía Mac, pero Chris ya me levantó falsos como siempre. Mi respuesta está más padre. Más cliché. Ay, es con amor. Yo te entiendo. Por fui cierto, diseñadora un tiempo. Estoy intentando buscar Borderlands y parece que no está. ¿Borderlands debe estar para Mac? No. ¿No está? No, el 1 no. Ah, sí está. El 2, sí, el 1 no. El 2. Sí, el 1 no está. No necesitas saber tanto. Sí, el 1 realmente no tiene mucha historia. De hecho, mucha de la historia la entiendes cuando juegas el 2. Así es. De hecho. O sea, sí hay cosas que si jugaste el 1 es como... ¡Ah! Mejor jugué en Octodad. ¿Y cuál es la diferencia con el... Que mueran en el intento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la edición Game of the Year? Que vale $10 más. Que trae todo. No todo, le faltan todos los Headhunter Challengers, ¿no? Ah, el 2. Sí, ajá, el 2, no sé. Por ahí los in-house que nos diga, él tiene creo que ambas ediciones, algo así. Ajá, los DLCs está... del Season Pass. Yo solo tengo como 66 juegos. Ah, perdón. Ah, no, sí, 66. Es que aparecían más, pero no es porque tengo la cuenta de mi hermano aquí. Sí, 66. ¿O 65? No sé, no recuerdo. Bueno, no importa. Pero luego compraré más. Debo regresar a mi biblioteca de muchos, muchos juegos. Ah. Además, como... formatearon mi compu y yo tenía guardados mis saves de Steam en... O sea, tenía mi disco duro particionado, entonces en una partición tenía unos saves y en otra partición tenía otra. Y entonces como formateamos la partición donde estaba el sistema operativo, perdí mis saves de... O sea, solo perdí saves como de 3 juegos, pero uno de esos juegos es Skyrim. No. Bien. Toda una vida perdida. Literal. No sé si está riendo o está llorando. Las dos cosas. Sí, creo que con solo ese tengo para estar muy triste. Entonces, sí. Todos los demás juegos están a salvo. Lo peor es que están a salvo los que ya terminé, que son indies, que son chiquitos. Y Skyrim se perdió. Y ni modo. ¡Llegó Alex Roth! ¡Praise the Sun! Y Praise the Sun para todos los demás que me habían pedido antes un Praise the Sun que se me había olvidado. Dice Betoti cuando sea actriz recordaré que perdí mi save de Skyrim para las escenas trágicas. Sí, Alex Wayne me había pedido un Praise the Sun. Un Praise the Sun también para Alex Wayne. Todos los Alex, un Praise the Sun para cada uno. Dicen que si le mandas un besito en la nalga al abuelo del de su casa, solo si se la lava muy bien. Esos del de su casa siempre andan pidiendo besitos en la nalga. Siempre, siempre. Sí. Solo si se la lava bien. Recién salido de bañar, tal vez. Hoy fui a una tienda aquí en Guadalajara. Hay una tienda que solo vende juegos de PC. Es como tipo ID Games de Estados Unidos. Y se está perdiendo. Era la única que quedaba. Bueno, es la única que queda. Y hace tiempo vendían muy buenos juegos. Y ya venden casi pura mierda. Puro Diablo y WoW. O sea, eso siempre los han vendido, pues. Pero... ¿Ahora has querido decir League of Legends? No, y ahora tienen de que... Se están llenando de Call of Duty y de cosas así. Y tenían muchísimos RTS muy buenos, RPGs, muchísimos de estrategia padrísimos. Y ya casi tienen. Para los que vivan aquí en Guadalajara y quieran, está en la Gran Plaza. Está en la Gran Plaza, al lado de Zara, cabe aclarar. Y bueno, una pregunta, tal vez suena un poco tonta. ¿Alguien está jugando o ha jugado Warframe? ¿Cuál? Es gratis en Steam, no sé, nunca lo he jugado. Ah, bueno, también está Warframe. Es un tipo shooter, ¿no? Pero está medio difícil. Está gratis, bueno, es un shooter de ninjas cibernéticos. Y es gratis. Ah, pero son ninjas y también tienen pistolas y como poderes especiales. Y... No sé, es muy extraño porque son como que mundos diversos. Es free to play. Está gratis en PlayStation 4 igual. Y lo bajé, pero pues creo que no estoy entendiendo mucho qué onda, porque se supone que es como, tiene un poco de RPG en el sentido de que vas subiendo niveles y cosas así. Y mejoran tus armas y todo eso. Acá Beto te está diciendo que solo fui a esa tienda porque estaba antes en Zara. No, la verdad no compro en Zara. Creo que si has visto Random sabes que no compro en Zara. Pero bueno, no importa dónde compre ropa, pues, pero no compro en Zara. Sí, la gente corriente para hecho, no, yo voy a la misma ropa que tú. De juego. Una vez un novio se burló mucho de mí porque... No te entendió nada. Bla, bla, bla, bla, bla. Hablamos todos a la vez. Sí. Que Betotti tiene la misma ropa que Christy. Y yo dije que Sara es muy corriente para Christy. Solo compra en lugares platino. No, por Dios. Lo mandas a hacer. Crisis de los 30. Eso de andar comprando es para los pobres. ¿Qué les pasa? Me mandó a hacer mis playeras de Pudi Pudi. Sí. Hay algo iba a decir y ya se me olvidó. No, la verdad es que cuando voy a plaza normalmente, acompañando a alguien, porque casi no me gusta ir, porque odio a la gente, me paso por todas las tiendas, porque cuando voy con mis hermanas, es de que ellas sí entran a todas las tiendas, y yo me quedo afuera, y entonces es de que ni siquiera volteé a ver las tiendas, ni de zapatos, ni de ropa, ni nada, y nada más, así voy directito a las de juegos. Yo me pregunto cada que voy así a una tienda de videojuegos, ¿para qué demonios voy si no voy a comprar y ya sé qué tienen? Odio a la gente como Cristi. ¡Llegó M. Medina! No me pregunto la de Cosmo. ¡Hola, M. Medina! Bueno, es como la inercia de pequeño que se te queda, ¿no? Papá, quiero los juegos y ahí vas. Sí, yo la verdad no sé. Bueno, la verdad yo entro a hacer Street Pass. Porque ellos siempre tienen muchas piecitas de los rompecabezas y eso entro. Porque aquí en Guadalajara es muy difícil hacer Street Pass en la calle. De verdad es muy difícil. Si crees que en Guadalajara es difícil, imagínate cómo estoy acá en Yucatán. No, me imagino. No crean, ¿eh? No, un saludo a las únicas dos personas de Street Pass de aquí en Orizaba. No hay nada. De hecho, acá hay una Friki Plaza igual, pero pues significa irte hasta el centro, que es como una hora en camión, y intentar encontrarte a alguien. No crean, ¿eh? También aquí en el DF tiene su reto el hacer Street Pass. Donde sí hice muchísimo fue cuando fui a visitar a Cosmo. Hacía muchísimo Street Pass todo el día. Ah, pero era el EGS. Dice Lost in House que su récord es de 28. El mío fue en el E3, cuando hacía como 350-200 al día. Sí, ridículo, pero padre. M. Medina presume que hace 20 a 30 al día, si tomado. Si se mueve mucho, dicen. Un día sin mucho movimiento hace mínimo 10. ¿Dijiste 350 al día? No, dije de 150 a 200 al día. Ah, pues llegues de 300 a 350. No. Oh, bueno. Y pues yo lo que hago en un día normal, pues cuando estoy en California, bueno, la última vez que fui a California, hacía muchísimo Street Pass. En Colorado también, cuando voy a hacer snowboard, también hago mucho Street Pass. Y dice acá que parece que hablamos de sexo. También, si quieres empezar. Ah, no, ¿verdad? yo en la escuela hago 6. 6. Y siempre son los mismos. Y entonces cuando conozco a alguien, porque casi todos mis amigos son ingenieros, a pesar de que yo no soy ingeniero, pero cuando voy con ellos, entonces de que de repente me dicen, ah, mira, él es mi amigo tal, y ah, mira, ella es mi amiga Cristi, entonces saco mi 3DS y es, ¡oh, tú eres Cristi! Ya me pasó 3 veces. No sabía quién era. Y ya así de que, ah, gracias. Luego ya el otro día un amigo también me dijo que, dice, que una persona que él conoce le dijo, es que siempre hago Street Pass con esta chava, no sé quién es, dice, es Cristi. Y él, ah, es mi amiga. Y, oye, hay muchas Cristis en el ITESO. Y le dice, sí, pero esta es rosa y tiene orejas de conejo. Ah, sí, sí es Cristi. Oye, Cristi, creo que Medina te está troleando. Sí, ya lo vi. Así te quieres casar conmigo, Medina, ¿así? No, pues no, Pero no dice que te va a regalar Harvest Moon y vacas y no sé qué tanta cosa. Y vas a ser de 20, 30 al día. Es una alfacción. Es que ese es el promedio. Obviamente con alguien así importante, pues es más, ¿no, verdad? Eres la novia de México. Sí, soy la novia de México. No, es que Retro Miguel siempre dice que soy la novia de México, que ya le quité el lugar a Lucero. Bueno. La verdad no creo, porque no me conocen en México. Solo te falta ponerte a llorar en pelotón. Sí, voy a llorar como con mi save de Skyrim. Te puedes hacer la imagen mental. Lucero. Lucerdo, nunca había escuchado eso. ¡Ey! ¿Por qué yo voy a ser más vieja que Chabelo? Es mentira, Chabelo no... El día que Chabelo muera, me cae que México deja de ser como lo conocemos. Dice Alex Roth que Skyrim tiene Save Cloud. Sí, pero el mío no, y como estaba en la partición que se formateó, pues se perdió todo. ¿Qué era de torrent o qué? Chabelo no se crea ni se destruye, son las mismas. Se trajo el estrés de macho. Ay, no, me encanta Nine. Es bien padre. Y bueno, vamos a seguirle porque ya son las 10 y es hora de irnos a las noticias que nadie quiere escuchar, que a nadie le importa escuchar y que no van a causar ninguna relevancia en nuestras vidas. Dice Medina que esta va a ser una pregunta tonta. ¿De qué tema hablan? ¿Cómo empezamos? ¿En qué empezamos? No sé en qué empezamos, pero terminamos. En tu sobrina. Ah, ¿empezamos? No. Empezamos sí, en qué estaba barato en Steam y qué estaba Borderlands. Ahí empezamos. Sí, porque el troleo y la sobrina son como que de cajón al inicio. Sí, en Medina ya somos tíos. Y bueno, Alex Rodia me está regañando. Que lo primero que se hace es habilitar Save Cloud. Bueno, ya está, pues vamos a las noticias. Ahorita regresamos porque primero vamos a ir a música. Señor Sorcerer Z, podemos ir a música. Infórmeme, por favor, antes de que me regañen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Muy bien, él dice señor Sorcerer Z que ya podemos. Ay, me acordé de 0Z. ¿Dónde está la 0Z? ¡0Z, te extrañamos! Espero escuches esto algún día. Eres el único que puede partirme el trasero en Tetris. Dije partirme, patearme el trasero en Tetris. Ya no tengo idea de lo que estoy diciendo. Primero le estoy fácil, luego esto. Alguien póngale un sencillo anoto para... ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, va, pues, vamos a música. Y ahorita regresamos. Por favor, sálvenme de decir más estupideces. We'll be right back. Sí. ¡Yay! Volvimos de la música. Al parecer hay una aquí pelea. Alguien se estaba peleando en el chat, no voy a decir quién. Bueno, va pues. Vamos a empezar con las noticias de Naomi. ¡Yay! ¿Ya notaron que Dark Monster ya habla más? ¿No les da emoción? ¡Sí! El otro día lo regañé. Crush es el que habló menos. Por supuesto, voy a dar un regañadón. Y bueno, vamos empezando. Y bueno, fue el cumpleaños del Game Boy. ¡Yay! El Game Boy y yo tenemos la misma edad. Bueno, nacimos el mismo año porque yo nací después. Entonces, yo todavía no cumplo esos años, pero sí, somos del mismo año. Y bueno, el cumpleaños del Game Boy, pues es, bueno, el 21 de abril, para quien no supiera. Y es guapo. Lo que es característico de ese año. ¿No? Ok, no. Amargado. Y bueno. Ay. Acá el chat andan hablando de Disney. ¿Tú fuiste a Disney World en California? Ah, yo no conozco el Disney de California, pero conozco el de Orlando. Es que ahorita quería ver si me lanzo para ir. Sí, no, yo no he ido. ¿Y el Disneyland es en California, Disney World es en... Pero el de California es el primero, ¿no? Sí. Sí, pero el de... El de Orlando de Florida es el más grande. Sí, porque también tienes los estudios grande. Universal y Epcot Center. Pero los Universal que están en California también son de Disney, supongo. No. Pero sí, bueno, hay unos enfrente de Disney, según vi en el mapa. Yo conozco Disney Channel. No, sí. Bueno, sigamos con las noticias. Injustice Gods Among Us, que es para móviles, ya tiene un año y pues ya tiene un nuevo multijugador que es pues bueno, un multijugador. Entonces, ay, la verdad es que a veces estas noticias me dan mucha risa, pero bueno, ya saben. Okay. Y no, mi hermano no está. Hoy no lo dejé bajar porno, entonces hoy no me voy a caer ni me he caído. ¿Que eres hija del brujo mayor? No, soy hija de mi papá. ¿O de Slim? No, soy hija de Slim. Si no, me apellidaría Slim, no Castellanos, ¿no crees? Y bueno. O tal vez es un nombre falso que uso para convivir. Es la hija del peje. ¡No! Y bueno, lo que sigue. Nintendo podría lanzar una versión del Super Nintendo Remix. Bueno, Super NES Remix. Si hay interés de los fans. Pero... pues bueno. A ver, ¿ustedes creen que hay interés de los fans? No, para nada. ¿No? ¿En qué? ¿En Jeffy? No, Cristi, no es un nombre falso. Qué importante son las noticias en este programa. Claro, son lo importante. Al parecer, yo creo que el día que diga quién es mi papá, tal vez ese sea una noticia importante. Ah, están poniendo aquí fotos del planetario de Jalisco. en el chat y está muy triste porque está abandonado. Lo voy a comprar y me haré una casa. Pensé que iba a decir, lo voy a comprar y lo donaré para una fundación. ¿Sí? Ah, una casa. Porque la gente no importa, porque odio a la gente. Está bien. Será una casa. Este planetario se ve bien creepy. Y bueno, ay, perdón, voy a bostezar. Listo. Y bueno, aquí tenemos una noticia de Resident Evil 6 que iba a irse a la pantalla grande y bla bla bla bla. Sí, película, bla bla bla. Sí, película, bla bla. No le fue muy bien, le fue bien, bla bla bla. Película. Sí, eso se trató la noticia. Es que es Resident Evil. Compro planetarios con mis amigos como Cristi. No me dan domingo. Nunca me dieron domingo. ¿Qué se siente que te hayan dado domingo? Eso se puede malinterpretar, si no te diste cuenta. Cristi, porfa, no dices Zelda, si no la nuestra será más difícil de llevar. ¡No, odio Zelda! Odio. Miren, tiene razón, nuestro amigo dice que estaría bueno hacer un museo del gaming. Eso está muy padre. Tal vez lo haga. Y sería un museo privado. Aquí en el DF hay uno. ¿Sí? En el centro, sí. ¿Y qué tal? ¿Está padre? O sea, nunca he entrado, solo sé que hay. Bueno, pues la siguiente noticia. Hay un rumor de que Beyond Two Souls podría llegar a PlayStation 4. ¡Wow! Oye, para los que no hemos jugado eso, ni porque no teníamos PlayStation 3, es bueno. Supongo. Cada día me convencen más las nuevas generaciones de consolas. Te venden exactamente el mismo juego que jugaste en la pasada, otra vez en el mismo precio. ¡Exacto! Sí, pero en HD. Ah, en 1080 en lugar de... Como no era HD. O tal vez solo le pusieron el HD en el título, pero no lo renderearon otra vez, como pasó con Injustice en Play 4. Sí, no, nada más es 1080 en lugar de 720. Ya subió un poquito de calidad, pero es exactamente el mismo juego con lo mismo. Así es. Nada interesante. Pues hasta que no tenga nada bueno que ofrecer, no compraré ninguna. Y bueno, ¿Qué no tenía Xbox One? No. Ah. No. Prefiero mi Play 2 que un Play 4 o un Xbox One. Bueno, les tengo una noticia importante. Esto sí es una noticia de 9bit. Ya aprendí a planear. Sí, el otro día fui a casa de Luis y Luis estaba jugando Spyro y me dijo: hoy vas a aprender a planear. Y aprendí a planear. Así es, por fin vencí a Spyro. Qué bueno es de hashtag. Y así fue como el séptimo sello del apocalipsis. Se cayó Cristi y Cristian. Qué raro. No me caí, si querés le puse mute a mi micrófono. Ah, ok. Bueno, se cayó Cristian. Seguro es Cristian. ¿Qué dije? Lo último que dijiste fue el séptimo sello del Apocalipsis. Ah, bueno, después de eso dije, nunca le haría nada a M. Medina. Soy una buena persona, aunque no parezca. Pero sí, soy una buena persona. La que extraña a la gente es su clon malvado que ronda. Esa Cristi se la pasa en el suelo. ¡Ey, qué pasó! Es que el chat no ha escuchado cómo nos regañas en las juntas. ¿Cómo te regañan a ti más bien? Además. Lo que no saben es que Darryl después de la junta va y se va a su rincón y te dice, no me regañaron, todo traumado. Claro que no, yo no regaño feo, no les ha tocado que los regañe feo. A mí una vez. O sea, que puede ser peor. ¿A ti una vez sí? ¿No es que no escuchaste sí. Cómo regañé a Alex? Sí, lo regañé feo. Por trompudo. Y no sé, bueno. Esa misma junta fue a mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué te regañé? Ni me acuerdo. Ah, pero lloras cada vez que te acuerdas. No, sí, me acuerdo. Por unos comentarios que dije de Nintendo. Ah, también regañé a Omar. Bueno, no importa. Vamos. Y luego, ya pasó. Lo que sigue. Ah, bueno, esta noticia la debe haber dicho antes, pero bueno, no importa. Koichi Hayashida explicó por qué el NES Remix no estará en el Nintendo 3DS. Y debe tener alguna razón que seguramente no nos interesa, porque solo nos interesa si va a estar o no va a estar. La razón a lo mejor no nos interesa. Por un momento pensé que ibas a decir cuál fue esa razón. Bueno, en realidad sí. Es porque el 3DS no tiene la potencia para lo que queremos. O sea, esa es en realidad toda la... Pero la razón es tan chafa que no merece la pena decirla. O sea, que un juego de NES es muy potente para un 3DS. Sí, ya ves, no manches. Wow. ¿Para qué compran consolas nuevas? ¿Voy a entrar al NES? No, pues sí. Es que el NES tiene una capacidad superior al 1080, nada más que todavía no se descubre. No, sí tiene la capacidad de correr juegos de NES. De hecho, pues ahí está la consola virtual. Claro. Pero porque el NES Remix no es un juego de NES, es lo que mucha gente no entiende. O sea, de hecho es como un WarioWare, pero con juegos de NES. Y la pregunta sería, ¿alguien le interesaba jugar ese juego? ¿Cuál? ¿WarioWare o NES Remix? NES Remix. Mejor hay que comprarnos un proyector HD con ese dinero. Bueno, marca Christie. Sí, platino. De hecho, bueno. Sí existen los proyectores marca Christie y son muy buenos. ¡Yay! ¡Son platino! Bueno, ¿son de 4K o no sé de qué tanto? Pues quiero uno, me has creado una necesidad. Y bueno, a lo que sigue. Acusan al Wii U de violación de patente. ¡Tan, tan, tan! Como que se puso de moda eso de las demandas por violación de patentes del año pasado para acá, ¿no? Aparte también está demandando a GameStop, Target, Amazon y Best Buy por vender esos productos sin autorización. Qué triste. Pero bueno, el punto es que la empresa que es Secure Access, ellos tenían una patente en el año 2000 que publicaron en el 2003 y dice que pues ellos tenían de que el uso de una pantalla con varias funciones con una computadora, o sea, el chiste era con una computadora, ¿no? Pero bueno, qué payas, solamente quieren dinero. Y hablando de dinero, Ubisoft al parecer le está apostando todo a Watch Dogs, que, bueno, supongo que es su nueva super franquicia, por lo que vamos a ver seguramente Watch Dogs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8.2. No, la verdad es que Ubisoft, la verdad, ya están haciendo esto como... Y bueno, Ubisoft hizo su anuncio de que ya pues todo lo que hicieran lo iban a hacer franquicias, ¿no? Entonces, bueno, cuando escuché yo eso dije, pobre Watch Dogs, ¿en qué se va a convertir? Pero bueno, pues básicamente Watch Dogs es Assassin's Creed junto con... Ay, ¿qué juego era? Bueno, no me acuerdo. El punto es... Ah, claro, con Splinter Cell y... O sea, todas las franquicias que ya eran de Ubisoft combinadas hacen Watch Dogs. Yo creo que IGN hizo una nota de por qué no tienen originalidad Watch Dogs o algo así. O sea que si nos caemos en vivo tenemos que pagar derecho de patentes a Christie. Así es, si no los voy a demandar. Qué bueno que mi vida me he caído. Hay un Six Flags abandonado, lo quiero, también lo voy a comprar. No, yo ya lo aparte. Yo lo quiero. Compro mejor el de Disney, el parque acuático abandonado. Bueno, ¿qué pasó? Ah, sí, se acabaron las noticias. Yay. Las 9 noticias de Nine Bits. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Tenemos tiempo todavía para un corte más? ¡No, no tenemos! Como siempre. Bueno, pues vámonos despidiendo, gente. ¿Cosmo, algo que quieres decirle a la gente? Gracias por escucharnos y el... Ay, no me acuerdo qué va a ser el próximo flashback el lunes. Pero bueno, ya saben, hay flashback todos los lunes. Y, Dark Monsters, ¿algo que quieres decir? Pues igual, gracias por escucharnos y ya bien que la regañada del domingo pasado valió la pena. Ya empecé a hablar más. Y pues nos vemos el próximo jueves. Y bueno, Tocayo. Yo hoy que estuve súper activo y súper... ¡Sí, me da gusto! Presente. Te voy a dar un premio. No, lo siento, pero muchas gracias por habernos escuchado y ya estaremos aquí la próxima semana con noticias tan interesantes como las que acabamos de dar. Y... ¿quién falta? ¡Yo! ¡Ah! Bueno, la verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea recalentado o en vivo. Ya sea nos estén escuchando desde MixLR, la página de Reset, ¿dónde más? Por Animarte. También recuerden escuchar a la comunidad de los Tres Gordos Bastardos, claro que sí. Y a los que nos escuchan recalentado por iTunes o por iVoox, un saludo a Kike Cabuto, que siempre nos escucha por iVoox. Y dice Omar, lo que dice Omar ahí no es cierto. Y también muchas gracias al chat por hacer Nine Bits un programa realmente divertido. La verdad, siempre me encanta estar leyendo el chat porque creo que siempre le dan un extra al programa. Entonces, muchas gracias por estar aquí. También está Alarjual, está el señor Icaros. Gracias, señor Icaros. Sé que anda medio mal y nos tuvo que abandonar hoy. Pero bueno, de todas maneras nos escucha, entonces gracias. Alex Rod, por supuesto, Praise the Sun. Y Praise the Sun también para Alex Wayne. Para los Alex, un Praise the Sun gigante. Para Betati, unos brazos de pulpo. BitGeek, Ego a él, quiere un beso en el trasero, pero, solo si está muy limpio, ¿ok? De lejitos. Geras, muchas gracias también por estarnos escuchando, que siempre llegas temprano y me da mucho gusto. Dustin House también fue de los primeritos que llegó. M. Medina, bueno, te mando un beso, M. Medina. Monkey03, Omar, que lo agregué, pero no quiso entrar al programa. Nuestro Miguel, saludo a todo el Retrocast. A Sorcerer, pero bueno, muchas gracias a Sorcerer Z también por estarnos poniendo musiquita y también estarnos aquí apoyando. Y a Javi con 4 guiones. Y bueno, muchas gracias. Y nos escuchamos el próximo jueves. Creo que sí, si todo sale bien. Bye, bye. Los dejamos con el Push Start. Y los que nos escuchen grabado, pues escuchen el Push Start. Para que sea como un jueves en vivo. 5 horas en vivo de Batman, creo. No quise estar. Es cierto. ¿Qué? Lo siento. Bueno, ya. Va. Vámonos. Adiós. Acabas de escuchar 9 Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.